Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les hablo su amigo, el comentarista de la WWE, y junto a los otros venezolanos y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Como es habitual, vamos a darle paso, para iniciar el programa, a nuestro compañero el azoto venezolano con su segmento. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa favorito del domingo, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa. Bien, señores, amigos, amigas. Lo primero que quiero informar que todavía estoy con problemas que presenta el ABA, pero ya se comunicaron conmigo y pronto, Dios mediante, me arreglarán el problema. Hoy me gustaría hablar de los enemigos del azote venezolano, el Matequillo y el Sanguador. Son dos enemigos que creé para enfrentarlos con el azote venezolano en sucesivos, aventuras del azote venezolano con sus enemigos, para que haya más interacción con el personaje. También he compartido algo con ustedes, que es la familia Forte, los nuevos héroes contra los monstruos. Son cuestiones que yo como profesional de la de los dibujos, de hacer las cosas para llamar la atención de ciertos personajes, pues me he dado la tarea de buscar, informarme y entonces hacer un perfil de lo que son algunos personajes que hemos creado para entretenerlos también ustedes en eso, tal cual como mi compañero tiene su playa de personajes, pues yo poco a poco he ido sacando los míos y bueno, creo que eso así divierte más, ¿verdad? Porque no es solamente hablar de lucha libre, sino también crear personajes, sacar algunas aventuras, algunas cuestiones que pudiera ser del agrado de ustedes. De todas maneras, bueno, esperaré sus comentarios y vamos a ver cómo vamos desarrollando esto. Tengo muy poco tiempo para hablar, no sé por qué todavía tengo el problema, pero espero que esta nota informativa le llegue a mi amigo Alejandro para que él pueda darlo a conocer a través del programa. Bien, por el momento es todo, será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y bueno, esperemos que tengas pronto un servicio de internet un poco más estable para ver el progreso de esa interesante historieta que nos estás comentando. Ya que estamos hablando de Venezuela, siempre es buen momento de repasar un poco la historia. Vamos a ver qué ha puesto nuestro amigo el Guancheco Canario en su blog. Aquí tenemos una publicación que recuerda un combate o la cartelera del domingo 4 de agosto de 1968. Tenemos aquí donde reaparece el main de... A ver qué dice bien la imagen. Reaparece el ídolo, perdón, de España y Venezuela, el Guanche Canario. Y Blue Demon, el demonio azul, se estaba presentando, imagínense. A ver qué dice aquí. Época de oro de la lucha libre, Palacio de los Deportes, el Bucanero versus Guanche Canario, referí al bombero, programa Palacio de los Deportes, década del 68, reaparece el ídolo de España y Venezuela, Guanche Canario, programa para el recuerdo. Otra imagen que tiene aquí, coloca época de oro de la lucha libre, foto para el recuerdo, la primera foto, Guanche Canario contra el zorro italiano, con el referí el gordo Freddy. Segunda foto, matiné de lucha libre para los chamos en diciembre. Tercera foto, Guanche Canario versus Camba, X Salvaje. Referí Janiel en el Palacio de los Deportes. Y por último, cuarta foto, lucha australiana 3 contra 3, Calvo Bielsa, Lin Sun y Guanche Canario. Salen los tres posando de manera desafiante contra sus rivales. Bien, pasamos a México y tenemos algunas noticias muy interesantes. En primer lugar, tenemos que la Arena México realiza eventos privados. La Arena México tuvo actividad en días recientes en el ring y aunque se especuló con un posible regreso, se trataría todo lo contrario. Una fuente cercana al Consejo Mundial de Lucha Libre comentó a Planeta Wrestling que se han realizado eventos privados en la Arena México, shows de comedia y hasta reconocimientos y entregas de despensas son algunos eventos que se hacen en el ring sagrado. Pero no solo eso. Obviamente la arena tiene que hacer lo que puede para sobrevivir mientras la pandemia, pero tenemos una noticia interesante que dice lo siguiente. Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México autoriza funciones a puertas cerradas. Esto fue el 7 de agosto la noticia. A ver, la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México dio la autorización para realización de eventos en vivo a puerta cerrada. Fue en redes sociales donde se difunde un comunicado firmado por el comisionado El Fantasma dando a conocer la decisión. Vamos a leer el comunicado rápidamente. Dice, se le informa a promotores y organizadores de funciones de lucha libre que la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México dio visto bueno para que se puedan realizar funciones de lucha libre a puerta cerrada con las medidas sanitarias correspondientes. Recuerden que dichas funciones son sin público, por lo cual se les invita a presentar sus programas en las oficinas de la Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México para que se les proporcionen los lineamientos de dichas funciones. De lo contrario, no se podrán realizar. Atentamente, El Fantasma. Cabe señalar que esta autorización es solo Ciudad de México, por lo que los demás estados de la República deben esperar antes de realizar alguna función. Esta función, a ver... Justo un día después que se dé a conocer el luz verde, el Consejo Mundial de Lucha Libre tendrá actividad en la Arena México. Vamos a ver qué dice la noticia. Regresa el Consejo Mundial de Lucha Libre a las funciones televisadas desde la Arena de México, pero a puerta cerrada. Próximo viernes 7 de agosto, bueno, el pasado viernes mejor dicho, una función especial en coordinación con la Secretaría de la Cultura de Ciudad de México fomentando la campaña Quédate en Casa. Recordemos que la empresa seria y estable de México no había tenido actividad desde que se suspendió el homenaje a dos leyendas. A ver, ¿qué dice aquí? No dicen qué luchadores van a estar o qué tipo de programa va a ser, pero por lo menos ya se están activando, lo cual es una excelente noticia. Ya para cerrar, tenemos que... Tenemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre publicó o hizo un show, digamos, o grabó un espectáculo a puertas cerradas y lo transmitió hace como dos días. A ver, ahí dice, las luchas tuvieron lugar en la Arena México completamente vacía y fueron filmados pues una semana antes de que el ministro de Cultura de Ciudad de México diera la noticia. Entonces las luchas fueron las siguientes: Jarochita y San Eli derrotando a Mapola y a Reina Isis, Guerrero Maya Jr. y Stuka Jr. derrotando a Akumura y a Vangelis, y por último Ángel Jr. Carístico y Star Jr. derrotando a Gran Guerrero, a Templario y al Terrible. Aquí dice la reseña que, bueno, los luchadores un poquito oxidados por la inactividad. Tenemos, él dice, el redactor dice que era imposible ignorar las diferencias entre ahorita y hace 5 meses. La mayoría, aunque no todos los luchadores y todos los referees, estaban utilizando máscaras, las mascarillas, y no había público. A ver, el estilo del show de toda no era el habitual, mejor dicho, era parecía cualquier show tradicional de los martes o los domingos del Consejo Mundial. O sea, el estilo, la estructura y todo eso. Dice que la lucha estelar, la de Ángel de Oro y su equipo, fue el combate con fue el mejor combate, y Templario le costó resistir a algunas de la ofensiva más llamativa de sus rivales, ¿no? ¿Qué más dice aquí? Bueno, no dice más nada. Vangelis y Okumura estaban estaban oxidados, igual que Maya y Stuka, etcétera. Las luchas de las mujeres también estaban como que fuera de ritmo, pero poco a poco. Entonces, dicho todo esto, ya aparentemente se está retomando la normalidad, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de las páginas de El Flavor, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre, a su segmento del analista. Como siempre, mi saludo es cordial para mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, que viene saliendo de un susto porque estuvo varios días sin las conexiones de internet y está bastante estresado. Yo sé lo que es eso porque ya tengo 9 meses sin conexión de internet. Bueno, y estamos haciendo verdaderos milagros para comunicarnos con ustedes y llevarles nuestras cápsulas semanales de nuestro programa Los Cronistas de Lucha Libre. Igualmente, el saludo es para nuestro amigo Alejandro Bravo, que ojalá no sufra ninguna de esas desperfectos que estamos sufriendo tanto Bruno como este servidor. También el saludo cordial para esos grandes asesores de la lucha libre, y especialmente también para Víctor Osiris Sosa en Santo Domingo, República Dominicana, Raúl y Méndez Acosta, para nuestra excelente amiga Sandra González, para Sarita Sara Stock, Dank Angel, para todos ellos nuestro saludo muy cordial. Bien, también saludo a mis compañeros de los cronistas independientes. Estamos trabajando allí un grupo conformado por José Darwin Villasmil y William Abreu, y este servidor hemos conformado el grupo llamado Los Cronistas Independientes, donde hablamos más que todo de boxeo, de básquetbol, de béisbol y otras actividades deportivas. Bien, la noticia no es muy buena, referente a la cuarentena que sigue cérrima, arrécima, y para el colmo de las cosas que están pasando actualmente, el gobierno decidió convertir los gimnasios verticales en centros de reclusorio para las personas que se encuentran enfermos por el coronavirus. El COVID-19. Entonces no sabemos hasta cuándo estas personas van a estar residentes en todos los gimnasios verticales de Caracas. Entiéndase bien, en todos los que están aquí en Caracas y los que también están en el interior, servirán de refugio hospitalario para los compatriotas que actualmente están infectados del coronavirus-19. Lamentamos mucho que haya muchos compatriotas, en verdad, infectados con este virus chino, este virus malsano, este virus que está exterminando la humanidad, y trataremos de seguir resistiendo. Por lo tanto, cero actividad deportiva en lo referente al boxeo, en lo referente a la lucha libre, en lo referente al béisbol, en lo referente al básquetbol, todas las actividades están suspendidas. Y yo creo que esto va para rato, yo creo, sin exagerar, sin ser ave de mal agüero, esto yo creo que nos va a agarrar todo lo que resta del año. Por lo tanto, vamos a las informaciones. Las informaciones nos dicen, y vamos a tener la grata noticia, tenemos la grata noticia, mejor dicho, de que Dark Angel, Sarah Stowe, está de regreso a las redes de internet. Si bien es cierto, no está regresando a la lucha libre, tiene comunicación con todos sus fans, entre ellos nos encontramos nosotros, está haciendo un tour. Fíjense ustedes, en este momento de pandemia, Sarita Sarestow tiene la valentía de hacer un tour donde ella con una camioneta, una vivienda rodante, está comunicándose y está viajando alrededor de muchas ciudades, haciendo como especie de una vida de experiencia bohemia en compañía únicamente de su pequeña mascota. Ella normalmente está enviando reportajes, comunicación con todos sus fans, entre los que nos encontramos nosotros, por supuesto, y está muy activa. Sarita, todo el bienestar para ti. Dark Angel, que se alejen de ti todas las infecciones y que no seas víctima de ninguna enfermedad mientras estás en tu travesía. En la lucha libre mexicana, estaba informando el Consejo Mundial de Lucha Libre, no hay actividades, y bien es cierto que el próximo viernes ellos están haciendo luchas retros, están retransmitiendo a través de los canales a los cuales ellos tienen contratación las luchas importantes que han ocurrido en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y precisamente van a retransmitir la lucha entre Dark Angel, Sarita Saresto y Amapola, en la oportunidad de que ambas se enfrentaron máscara contra cabellera, y la victoria correspondió a Dark Angel. Por cierto, que Julio César le hizo algunas preguntas a Amapola y ella recordó ese momento que para ella son desagradables, porque cuando ella perdió la máscara con Dark Angel, en verdad se puso sumamente furiosa y agarró la máscara, se la tiró a Dark Angel y no le dio la cara al público, ni se presentó siquiera para que los fotógrafos tomaran gráficas como se acostumbran, sino que salió de la arena, agarró su mochila y, como dice ella misma, y se fue inmediatamente para el interior del país mexicano, donde tenía compromisos que cumplir. Dice ella que su patrón, el señor Paco Alonso, después la llamó y le recriminó su manera de hacer, porque le dijo que la máscara no hace al luchador y que ella era antes que todo una verdadera profesional, y como tal profesional debía de cumplir con el público, dando su cara al público, demostrando quién era y afrontando la derrota. Eso, dice la propia Amapola, la enseñó a ella, le dio una lección de verdad de ética, y en las próximas confrontaciones, cuando ella tuvo la oportunidad de jugarse cabellera contra cabellera, en una oportunidad perdió, creo que fue con Estrellita, ella inmediatamente se rapó ella misma en el centro del ring asumiendo su derrota. Bravo por Amapola, que ha comprendido que la ética está por encima. Una gran profesional Amapola, a pesar de que milita en el bando de la rudeza, es un baulante de la lucha libre mexicana y es una de las amazonas más conocimiento. Ella posee el récord de defensa al título mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Nuestra gran amiga Sandra González, Lady Apache, tampoco ha tenido actividad, porque recordamos que no solamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre está inactivo la AAA y todas las organizaciones deportivas de lucha libre en México, tales como la IWRG, como el Todo por el Todo, como Luchadores Independientes, todo el mundo está en cuarentena. Entonces, lo que nos queda, ¿qué es lo que nos queda? Únicamente recurrir a la WWE, que es la que nos trae semanalmente eventos grabados, que si bien es cierto, son eventos que ya lo hemos criticado en más de una oportunidad no estamos de acuerdo muchas veces con el equipo creativo que siempre está inventando y deshaciendo cosas. Por ejemplo, todo lo que venía haciendo con Rey Misterio, todo como lo trataron, como lo trapearon, como le lesionaron el ojo simbólicamente, virtualmente, ante las cámaras de televisión, porque ya sabemos que es una historia guionizada, protagonizada por Rey Misterio, por Seth Rogen, y todo lo que tuvieron allí en esos eventos. Ya se acerca el momento de que todo esto va a ver su finalización, cuando se está anunciando que en el SummerSlam, en el próximo gran programa de la WWE, va a debutar normalmente y profesionalmente Dominic Mysterio, y enfrentándose nada más ni nada menos que a Seth Rollins, una de las caras representativas de la WWE. Y yo creo que esto lo venían planificando, y yo creo que el rival, en verdad, está para que colabore, para que haga el trabajo que le corresponde. Él ha venido haciendo un trabajo efectivo en estos enfrentamientos, lesionando constantemente al Rey Misterio y lesionando también a otros como Aleister Black. Ahora le toca la parte más dura a Seth Rollins, hacer lucir a Dominic Mysterio en su debut, porque este muchacho, que ha nacido prácticamente en los rines de la WWE, de que era sumamente un niño, apenas 8 o 9 años, ya había protagonizado sketch, historias en la empresa de la WWE, y ahora le ha tocado, ya que ha crecido, ha pasado de niño a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, está preparado para hacer su debut como Dominic Mysterio. Ahora no sé si se va a poner alguna máscara, puede ser que se ponga una máscara como un decorativo, porque recordemos que Rey Mysterio perdió la máscara hace muchos años ante Jericho, pero sin embargo la empresa lo quiere y lo ha apoyado siempre que luche enmascarado. Puede ser, digo yo, aquí especulando, que la WWE quiera seguir la tradición de Rey Misterio y coloque a Dominic Mysterio con una máscara, aunque esto no tiene ninguna ciencia, ni ninguna nueva, ninguna incógnita, ni es ningún secreto, porque ya todos los aficionados a la WWE conocemos exactamente el rostro de Dominic, pero es un aditivo, yo diría que es como un complemento de su personalidad. Estamos esperando el debut de Dominic Mysterio, estamos esperando cómo va a salir vestido, si va a utilizar equipos muy similares a los que utilizaba su padre, que por cierto, Rey Mysterio ha sido uno de los luchadores que más vistosamente se ha vestido constantemente, cambia sus equipos, sus máscaras, su presentación, pantalón, todo. Es un hombre que siempre está pendiente de lucir bien en los cuadriláteros, y esto ha sido muy beneficioso para su carrera. Recordemos un pequeño breve aquí, una pequeña anécdota de Rey Mysterio. En el año 1995, la WWE visitó a Venezuela con muchas de sus figuras principales, pero entre ellas estaba Rey Mysterio, que era prácticamente un joven novato, y que en verdad, cuando se presentó aquí en el Poliedro, la trupe de luchadores venezolanos que intervinieron en ese evento, me recuerdo, fue el Chico Venezuela, el Chicleano, Chan Lee, Charles Romero, el Rayo Karatecas, entre otros, que por supuesto no me recuerdo todos ellos, pero la trupe de los norteamericanos, si es verdad que allí estoy, aún no me recuerdo de muchos de ellos. Sé que vino uno que luchaba como el Tanque, creo que vino Tatanga también, pero no puedo asegurarlo a ciencia cierta. Lo que sí puedo asegurar a ciencia cierta es que Rey Mysterio estuvo en Venezuela, y conversando en una oportunidad con mi gran amigo del alma, mi hermano Roberto Ciclán Chicayano Jr., ya fallecido hace unos 3 años aproximadamente, Conversando con él acerca de esa presentación de los luchadores americanos, él me manifestó: mira, te voy a decir una cosa de verdad, Carrillo, no le vi nada de nada extraordinarios a los luchadores norteamericanos. Ellos lo único que hacen es cumplir un script, un guión que le dan escrito, y ellos se aprenden eso de memoria, y eso es lo que hacen en el ring. Y lo que verdaderamente vale en ese tupé norteamericano es un chamo joven que es volador espectacular, y se llama Rey Mysterio Jr. Según mi gran amigo Roberto Seclén, se llevó una gran impresión de Rey Mysterio Jr. en su intervención, porque volaba en los cuadriláteros. Eso es una pequeña anécdota que yo mantengo, que era, conversé en muchas oportunidades con mi amigo Roberto Seclén. Creo que Pedro Peralta, el chico Venezuela, que también intervino en ese evento, tiene bastantes recuerdos acerca de ese evento celebrado en el 1995. Cuando tenga oportunidad voy a hablar con Pedro sobre este evento. Volviendo a la WWE, por supuesto, allí está Sasha Banks con dos cinturones en la cintura, está Bayley con dos cinturones en la cintura, y esta semana le tocaba a Sasha Banks enfrentarse a una luchadora que era desconocida, pero apareció Shayna Baszler, que era la ex campeona de la empresa amarilla, de la marca amarilla de la NXT, y le aguó la fiesta, la cacheteó durante la entrevista, y no le quedó más remedio a los creativos que subirla a un cuadrilátero cuando empezaron a dar una lucha que prácticamente parecía en desventaja para Sasha Banks por la corpulencia. Esta mujer Shayla parece en verdad un hombre, parece una persona hombruna, porque tiene un cuerpo sumamente estructurado físicamente, tiene más peso que Sasha Banks. Al final la lucha terminó sin resultado porque intervino Asuka, que estaba enfurecida contra Sasha Banks, e interrumpió la lucha allí. Y bueno, la lucha fue sin resultado. Posteriormente, durante el mismo evento, sale Sasha Banks y Bayley, y Sasha Banks hace un desafío a Shayla. Y cuando se pensaba que se iba a un combate directo contra ella, o que pondría como excusa que esta es campeona, se ha enfrentado a Asuka para ser la retadora de su corona, pues nada, ni más ni menos, nos sorprendió Sasha Banks cuando sugirió que esta luchadora, cuerpo de hombre, presencia de hombre, musculatura de hombre, potencia de hombre, se enfrentara a su propia compañera Bayley para tener una opción campeonil. Por supuesto que esto no le cayó nada de bien a Bayley, le cayó más o menos como un vaso de agua fría, pero aquí empieza a tejerse de nuevo la historia que posteriormente va a tener resultados como está predicho, porque no hay que ser adivino para saber lo que viene. Una posible confrontación entre Bayley y Sasha Banks, definiendo no solamente un título, sino varios títulos. Pasando a la AEW, también hubo mucha actividad. Josh Morley sigue demostrando su poderío, su fortaleza, a pesar de que no tiene esa musculatura como la tiene Brian Kane, ¿verdad? Siempre sigue que es nocivo para los rivales con que se enfrenta. Es un hombre durísimo, es un hombre que, si bien es cierto, estuvo en la WWE y hizo historia como el equipo de DC, conformado por Roman Reigns, por Seth Rollins y por Dean Ambrose. Él personificaba a Dean Ambrose por desconveniencia, por desacuerdo con el jefe de la WWE, decidió salir de esa empresa y ha hecho declaraciones bastante fuertes contra el presidente de la WWE, pero en esta nueva empresa se ha convertido en el campeón más dominante, con un récord de victorias consecutivas espeluznante. Es el más efectivo que está allí en esa empresa. También Kenny Omega sigue haciendo y demostrando que es uno de los luchadores de más potencial a nivel mundial y que da espectáculos de primera categoría. Allí hay que ver de verdad que Kenny Omega es un luchadorazo, como se dice en la extensión de la palabra. Y los Brothers, el equipo conformado por Pentagon, Black Jr. y Trey Fenning, también están demostrando un acoplamiento perfecto, llevando grandes combates a través de las redes de internet, a través de lo que se ve en las redes por esta pandemia que está ocurriendo. Les recuerdo que son luchas que son grabadas sin público. El público que aparece son los propios luchadores, que son empleados de cada respectiva compañía. Mis amigas y mis amigos, creo que esto ha sido todo por esta semana. Pues espero en un próximo programa para llevarles algo referente a lo que ocurre en la lucha libre nacional e internacional, aunque no es mucho lo que se puede informar de Venezuela, ni tampoco mucho lo que se puede informar de los Estados Unidos. Ahí estamos dando la batalla. Les hablo su amigo, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Vamos a repasar los resultados de la WWE de esta semana. El lunes tuvimos algo interesante: combate por el campeonato de Estados Unidos, MVP contra Apollo Crews, ganador Apollo Crews como nuevo campeón de los Estados Unidos. Después del combate, MVP le lanza un reto para SummerSlam y Apollo Crews acepta. Nos vamos para el backstage y Bayley y Sasha Banks son entrevistadas, donde muestran videos recopilando la victoria de Sasha, y aparece Shayna Baszler, como comentó el analista, y le propina un derechazo a Sasha Banks. Kevin Owens es el siguiente segmento. Sus invitadas eran Ruby Riott. Estuvieron hablando. Después aparece Liv Morgan. Después aparecieron las icónicas. Y bueno, se armó un desaguisado. Y al final, pues bueno, se hizo un equipo de Ruby Riott y Liv Morgan contra las icónicas, ganando Ruby Riott. Nia Jax es suspendida por WWE, luego de que atacó a un oficial de la WWE. Así que bueno, ¿qué más tenemos aquí? Vemos el anuncio en que Shane McMahon regresa y tiene un programa especial llamado Raw Underground. Imagínense. ¿Qué más tenemos? Bueno, Dominic aceptando el reto de Seth Rollins. Asuka y Shayna Baszler, pues, conversando. Esta parte ya la comentó un poco el analista, en el que básicamente Banks iría contra Asuka en SummerSlam, y si gana, pues Asuka le va a dar oportunidad a Shayna para ganar. Bien, aparecen los avances del programa de Raw Underground y aparece el primer luchador, que se llama Dava Kato. Ángel Garza derrota a Angelo Dawkins vía pinfall por conteo de espaldas. Luego Montez Ford y Andrade se enfrentan, pero la lucha no tiene resultado porque Montez Ford se desmaya y su esposa, Bianca Belair, sospecha que Zelina Vega tiene algo que ver. Y por último, bueno, Seth Rollins llega y hace le lanza el reto a Dominic y todo eso. En cuanto al día sábado, vamos a esperar que cargue la página. Vemos lo siguiente. Primero hay un segmento de Bray Wyatt en el que sigue haciendo sus tretas psicológicas contra Braun Strowman. Después vemos un combate interesante entre Sheamus y Matt Riddle, que termina ganando Riddle por descalificación porque Chad Gable interrumpe. Y bueno, Sheamus se molesta y se caen a golpes y todo eso. A ver, Miz y Morrison invitan a Sonya Deville, pero aparece Mandy Rose con su novio Otis y pues desbarata todo el segmento. A ver, ¿qué más? Nuevamente aparece Bray Wyatt en otro segmento. Recordemos que en el último evento Y Bray Wyatt estaba intentando reclutar a Alexa Bliss y bueno, aparentemente está teniendo éxito en sus movidas. ¿Qué más tenemos? Jeff Hardy derrota a Baron Corbin por descalificación. Luego de que aparece Sheamus y castiga a Jeff Hardy. Entonces, a ver, hay como una especie de pique entre Baron Corbin y Sheamus, ¿no? Y por último, Stephanie McMahon se reúne con Bayley y Sasha Banks, las felicita a ambas por el objetivo y todo eso. Entonces, Stephanie McMahon confirma que para SummerSlam Sasha Banks va a defender su campeonato contra Asuka y Bayley lo defenderá contra una superestrella que será la ganadora de una batalla real que será transmitido próximamente, que contará con luchadoras de Raw, de SmackDown y de NXT. Esto tiene toda una pinta de que va a ganar Shayna Baszler, pero bueno, será interesante. Vamos a ver si hay alguien que le quite alguno de los dos campeonatos a Bayley y a Sasha Banks. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme y desearles un excelente domingo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.